que no es tu ideal de día, pero te prometo que te va a poner buenas canciones, Catalina. No, estoy segura, yo confío en tus manos, en tu poder musical, en tu curaduría. Te agradezco. Mira, ¿cómo estás? Para que dejes de tratarme como me trataste ayer en la tarde en la oficina. Los que no saben, Catalina me traiciona todo el tiempo, me vende. Si yo tengo una idea, les voy a contar una historia. Diana Rodríguez se fue con Alejandro Marín Uribe, DJ, para Egipto, ahora los Red Hot Chili Peppers. Tengo miedo, no sé. Y por allá se fue de cabeza, porque se enredó con su pantaloncito. Sí. Y entonces se dobló un pie, y ella, no, pues normal, yo puedo seguir caminando. Me mandó una foto de su pie. Y me vendió. Miren, eso era una mogolla. Estaba súper hinchado, moreteado, y ella planeaba venir a trabajar, y yo dije... No, yo cuido a mis amigos. Pero un momentico, pere. Y le mostré a 113 en ese momento, nuestro ex director de contenidos, y le dije, mira el pie de Diana. Y duré una semana incapacitada. Exacto. Sin ganas de incapacitarme. Entonces ella dice que yo la vendo, pero yo la cuido. Y entonces ella, sí, ella va. Y ella habla por mí, me vende. Y entonces ayer, ¿por qué fue? Porque la pillé dos veces. Hasta Daniel de Mercado es mi testigo. Si quieres podemos hablar y que la gente sepa. No, pero mira, acá te doy buenas canciones. Para Mete Gol Tapa, Diana Rodríguez no estaba en la nómina. Planes. Y Alejandro dice, ¿quién vota porque esté Diana Rodríguez? Catalina, y todos levantamos la mano, no fui solo yo, es que yo confío en tu talento. Porque sé que has hecho cubrimientos de fútbol. Tienes toda tu cabecita también ahí. Entonces yo levanté la mano como todos, pero ya solo se fijó en mí y dijo que yo la traicionaba. Ella es así. Y graba a la gente sin que se dé cuenta y después publica cosas graciosas. Voy a subir ese video del baño. No vas a hacerlo. Te pido, por favor. Bueno, acá estamos con ustedes. Bien, ¿cómo te fue ayer? Ayer fue un trauma moverse en la ciudad, por lo menos en el norte. Qué tranconcito. Sí. Y la lluvia complica más todo. Charcos por todo lado. Hoy también de para acá, varios trancones por temas de charcos. Sí. Pero bueno, buenos días, buenos va a estar chévere. Buenos días, mira qué dicha. Hoy es un día muy importante para las personas que consumen, aman, les gusta, se entregan al anime, porque se está celebrando el Día del Anime. Es una jornada dedicada a honrar, obviamente, la animación japonesa, creadores, actores de doblaje, impacto cultural. Tiene origen en el anime de los años 70. La primera convención de fans que se hizo fue en Tokio en 1975 y pues se asocia a ese tipo de convenciones y de reuniones. Y de ahí nace nuestra pregunta del día, y es, ¿cuál es su anime favorito? Ok. No es tan difícil, porque cuando uno dice anime, muchos piensan en cosas un poco más, no sé, underground, okay, que no son tan conocidas, no, sí. Desde el mismo José Miel. ¿Eso es considerado ya anime? Claro, porque es animación japonesa. Entonces de ahí ya, ¿qué más puedes? El Gato Cósmico, que era también de chiquitos. Ranma es anime. Uy, Supercampeones. Es que yo no soy muy de anime. Dragon Ball. Y estoy rodeada de gente que sí ve mucho anime. Mis amigas y tú, sí, por ejemplo, ven mucho anime. Yo no tanto. ¿Te viste Sailor Moon? Sí, pero tengo una pregunta. Señora. Y puede ser una pregunta tonta, pero no, prefiero preguntar. No, es, mira. No hay preguntas tontas, hay tontos que preguntan, como yo. No, al contrario. ¿Pokémon? Te agradezco. ¿Es anime? Sí, claro. Entonces, Pokémon. Muy bien. Sí. Quiero ser siempre el mejor. Exactamente. Mejor, es un gran ejemplo para que nuestros oyentes compartan sus respuestas. Y de paso, pues tomo ahí la palabra porque se van a celebrar también los premios de anime 2026 que organiza Crunchyroll, que se puede decir es como los Grammy o como los Oscar del anime, de esta plataforma que está dedicada al anime. Y uno de los invitados importantes a la entrega es The Weeknd. ¡Ah, muy cool! Para los que no saben, a él le encanta. Él estuvo hablando, dijo que cuando él descubrió el anime era un niño. Sailor Moon fue uno de sus primeros amores platónicos. Y de ahí también fue uno de mis primeros amores platónicos. ¿Tú te acuerdas de Tuxedo Mask? Pues el novio de ella.